Derrick para ustedes. Mi vida es un reflejo de agua distorsionada, el puente que te lleva al deseo de manera equivocada, el escudo contra las horas frustradas de soledad, el que te roba una sonrisa entre tanta seriedad. Entre descuidos soy el labio que a ti te gusta besar, de la noche la luna y una que otra estrella fugaz. Del inmenso océano soy solo un grano de arena, un caballo de mar, y tú podrías ser mi sirena. De tu vida un segundo que no puede continuar, los pasos que has dejado atrás al caminar. Ese soy yo, el sorbo de agua que jamás se bebió, aquel cuento de amor que Dios jamás escribió. Mi vida pasa lentamente, siempre tan monótona. Soy tu paño de lágrimas y no sé si lo notas. Tu cofre de secretos a quien contarle tus sueños, el que por un beso quisiera ser tu dueño. Ese soy yo, el sabor de tus placeres, el que te fue fiel siempre y no veía otras mujeres. Soy la cafeína que no te deja dormir, soy una pizca de pimienta en tu vida gris. Un deseo prohibido al que no deseas acudir, dices que me quieres y lo que haces es fingir. Mi vida paz y con ella mis ganas de luchar, lucharé y alcanzaré el sueño de que me quieras amar. Aunque solo queden huellas en mi cuerpo, aunque el sabor de tus besos esté en mis recuerdos, aunque por ahora sea el escudo de tus miedos, el amor que yo te tengo no lo tocas con los dedos. Aunque en ti lo que sentías ya se haya extinguido, tu mirar sigue siendo causa de pérdidas de mis sentidos. Es tan corto el amor y tan largo el olvido, que no vale la pena porque ya lo ha batido. Dos medias verdades no hacen una verdad, y la mejor compañía a veces es la soledad. Por eso paso tanto tiempo acompañado de ella, y a veces es cierto que la vida no es solo bella, pero también quisiera tu compañía, quisiera saber que yo soy tuyo y tú solo mía. Ese soy yo, la razón de tus desvelos, pero sé que no se derrite tu corazón de hielo. Soy la lágrima que cae en tu rostro al caminar, soy la promesa rota la que prometiste que me ibas a amar. No voltearé atrás, dijiste y no cumpliste, siempre juntos lo recuerdas porque te fuiste. Hiciste añicos no solo al corazón, disfrutábamos de estar juntos, ¿qué nos pasó? Ese soy yo, el tipo que le dijiste adiós, el tipo que le rompiste el corazón. Un deseo prohibido al que no deseas acudir, dices que me quieres y lo que haces es fingir. Mi vida paz y con ella mis ganas de luchar, lucharé y alcanzaré el sueño de que me quieras amar. Aunque solo queden huellas en mi cuerpo, aunque el sabor de tus besos esté en mis recuerdos, aunque por ahora sea el escudo de tus miedos, el amor que yo te tengo no lo tocas con los dedos. Hey yo, ese soy yo, al que le mentiste, el que nunca te falló, y no sabe por qué lo hiciste, el que todos los días la pasa pensando en ti, y no sabe qué es mejor, si vivir o morir. Lo único que sabe es que estás solo y que ojalá no lo hayas hecho con dolor.